Presenta Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. El contacto ahora lo tenemos con Manu García. Contábamos de cómo se viene preparando todo, pensando en esta carrera de Benito Juárez, que bueno, imagino que debe ser bastante especial, Manu, para vos, para todo el grupo de trabajo, porque más allá de pensar en la carrera en sí, se está pensando también en los trabajos en el escenario y demás, ¿no? Manu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciano, buenas tardes a tu audiencia. Sí, va a ser una carrera muy linda, ya que hace 2 meses que no corremos. Calculamos que va a ser un montón de autos, un montón de gente. Ya empezaron los trabajos, así que estamos dándole a full. Bueno, contame un poquito cuáles son los trabajos. Hoy estaba viendo algunas fotos que han publicado. Contame a mí, a la audiencia, cómo están las cosas y en qué se está trabajando. Sí, ahora lo primordial es tratar de cambiar todas las gomas de la serie de los mixtos, la del curbón y la de la horquilla, ya que se estaba cortando mucho camino y estaba agarrando parte de la pista que no es tosca. Uh-huh. Así bueno, para que quede mejor, están poniendo gomas nuevas. Ahora vamos a hacer el parque cerrado nuevo también, si Dios quiere. Sí. Bueno, y después se va a hacer a pintar la cabina, se van a pintar todas las gomas y bueno, vamos a tratar de presentar el circuito como años anteriores. Bueno, así que queda mucho laburo todavía por delante. Sí, sí, sí, quedan más de 15 días, hay que dar la full. Bueno, tenemos el apoyo de la gente municipal, que la verdad que hay que agradecer. Y después se armó un grupo lindo, una subcomisión linda, que nos juntamos seguido para tratar de sacar adelante todo lo del club. Bueno, ¿el parque cerrado va a ser en el mismo lugar o lo cambian de lado? No, sí, ahí al lado de la balanza vamos a hacer un tipo un cercado. Ajá. Va a quedar un parque cerrado de 50 metros por 10, 12 metros. Ajá. Para que la gente tampoco se meta, ¿viste? Que si hay algún choque, algo, para que no haya disturbio, tratar de dejar pasar a 2 personas por auto nomás, como se hace en otro circuito. Está bien. Bueno, y lo tuyo en lo deportivo, ¿cómo están las cosas? ¿En qué se ha aprovechado estos 60, 50 días que han tenido para trabajar? Sí, no, el auto, gracias a Dios, nació genial. Después de la prida fuimos a correr el asfalto y anda muy bien. Ahora este fin de vamos a correr la avería, solo el domingo. Ajá. Ya que el sábado estaré en la prida, en la KTS. Pero no, la verdad ha sido muy bien y tenemos bastante confianza para la carrera de Juárez, ya que el auto demostró que en lo trabajo anda muy bien. Así que bueno, jugar un chiquito que hay que tratar de largar adelante para tratar de hacer una buena carrera. Ayer hablábamos con Sebastián Prieto y remarcaba eso, ¿no? Que va a haber que largar obviamente lo más adelante posible, principalmente por el temor a la primera curva, ¿no? Que suele ser complicada. Sí, sí, sí. Pero bueno, Juárez es un circuito parejo. Para mí, que sea la carrera invitada acá es bueno, ya que van no va a ser como todo el año que siempre los mismos están andando ahí adelante. Acá en Juárez, al ser tan parejo el circuito, va a haber autos que no están tan adelante, van a andar adelante acá. Uh-huh. Así que bueno, va a estar lindo la carrera. Uh-huh. Bueno, vos vas con Facundo, ¿no? Sí, voy con Luque del Negro. Tenemos toda la confianza en él, sabemos el piloto que es, lo que cuida el auto. Así que la idea nuestra es tratar de dárselo lo más adelante posible y que él haga lo que sabe hacer. ¿Cómo, y hablando un poco de karting, cómo viene a KTS para el fin de semana en la prida? Bien, vamos muy bien. Calculo que vamos a pasar los 55 karting. Uh-huh. Día a día vamos sumando, así que bueno, ojalá sea un fin de semana muy lindo, que la gente del club quede conforme. Para nosotros es un honor ir al circuito de la prida, el mejor cartódromo de todo, el piso que presentan, la gente después de ahí trabaja mucho, así bueno, ojalá salga todo bien. Manu, te agradezco el contacto y bueno, nos veremos pronto, un abrazo. No, gracias a vos, Luciano, por siempre acordarte de nosotros, de mí, y bueno, invitar al que quiera correr el fin de semana, todavía queda tiempo para inscribirse, va a ser una carrera muy linda y bueno, ojalá se sume un partido. Manu García, bueno, hablando un poco de todo, ¿no? Hablando como piloto.